Durante el fin de semana del 18 al 22 de marzo del 2011, en el municipio de Allende, Coahuila, 26 personas fueron asesinadas por el crimen organizado con la ayuda de policías municipales, quienes recibían pagos mensuales de la delincuencia organizada, mientras que a la masacre sobrevivieron dos menores, una niña de 5 años y un niño de 3. La masacre, que fue consumada con el apoyo de la autoridad municipal de Allende, se convirtió en la puerta del horror en la región de los Cinco Manantiales, en Coahuila. Así lo revela el informe En el Desamparo, los Zetas, el Estado, la Sociedad y las Víctimas de San Fernando, Tamaulipas y Allende, Coahuila, realizado por el Colegio de México con el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El documento señala que los policías municipales de Allende recibían una nómina mensual pagada por el crimen organizado a cambio de ignorar las denuncias y reportes de la ciudadanía, vigilar o halconear al ejército, la marina o los gates, dejar que los sicarios ingresaran a las cárceles, cobrar el derecho de piso a cantinas y prostitutas y participar en los levantones. Para mantener la lealtad o el sometimiento de los policías, los Zetas gastaban al mes 61,500 pesos, eso es todo. $3,000 les costaba controlar a la fuerza pública de un municipio. Eran los 61,000 pesos más el terror. Si no cooperas, te mueres, tú y tu familia, porque era muy claro, y también a los policías les daban leñazos, lo cual lleva la lógica militar de los Zetas, que tanto es la cultura de la violencia militar que se extrapola a los carteles, no lo sabemos. No solamente el gobierno ha omitido su tarea de investigar, sino que ha criminalizado sistemáticamente a las víctimas, asumiendo que si estaban en una situación de peligro era porque se lo habían buscado. Gobierno del gobernador Rubén Moreira, en un inicio de una reparación simbólica, creando grupos de trabajo autónomos, una ley de víctimas, un monumento, un obelisco para quienes han caído en situación violenta. ¿Basta la reparación simbólica? Por supuesto que no. Como yo decía antes, esto tiene que ser un primer paso. Estamos en una situación en la que aprendemos geografía a través de las desgracias. Una de las conclusiones del informe realizado por el Colegio de México es que ni la PGR ni la CNDH atrajeron el caso de Allende. La manera como fue manejado por dos gobernadores muestra actitudes diferenciadas. La utilización del término la masacre de Allende claramente conviene a una versión limitada de los hechos. Estamos ante uno de los peores actos de violencia de nuestra historia, que ocurre en toda una región, la región de los Cinco Manantiales, que incluye Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, junto con Piedras Negras. Las cifras varían desde un par de decenas, la versión oficial del Estado, hasta cientos, dependiendo la región y el tiempo que se considere. La Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas de Coahuila no opera como una comisión de reparación, sino como una gestora de programas sociales del gobierno. La Comisión de Derechos Humanos de Coahuila solo ha procesado un caso. En Tamaulipas, nada. En resumen, lo que más se ve es la ausencia, los vacíos, el desamparo. Hola, muy buenos días. Estamos aquí en otra emisión de este programa que se llama Espiral, en La Resistencia Radio. Y lo que acabamos de escuchar es un clip de audio que se refiere a lo que pasó el 18 de marzo del 2011 en Allende, en Coahuila. Y lo que acabamos de escuchar fueron las voces de algunos investigadores, quizá algunos de ustedes pudieron reconocer las voces, eran Juan Villoro, eran Sergio Aguayo, Jacobo Dayán, Javier Sicilia. En este informe que se presentó en el año 2016 con respecto a lo que pasó aquel 2011 en Allende, Coahuila. Y quiero darle la bienvenida a un amigo muy querido mío que se llama David Torres y que él va a estar acompañándonos. Hacía mucho tiempo que yo tenía ganas de hablar de este tema, partiendo de una cuestión puntual como fue lo que pasó en Allende, pero también para hablar de lo que significa vivir en el norte del país, en el norte de México, porque siempre he pensado que somos muchísimas realidades en un territorio como el mexicano y que estamos muy desfasados, el norte, el centro, del sur y entre todos, y creo que haría falta tejer esos vínculos y esas redes para saber más de los otros y ser un poco más empáticos con lo que sucede en México. Así que bienvenido, David, ¿cómo estás? Si quieres presentarte. Pues muchas gracias, primero que nada, verdad, muy buenos días a todo tu auditorio, a todos los que nos escuchan. Súper bien, súper contento, la verdad. Yo también tenía muchas ganas de grabar esto, de compartir, pues como dices, verdad, las ideas, el norte contra el sur, siempre, o el sur contra el norte. Con esas chilangos ansias, contra norteños. Con esas ansias independentistas que tienen, David. La idea, pues sí, verdad, tener una perspectiva más empática, como lo dices. Mi nombre es David Torres, pues soy originario de San Buenaventura, Coahuila. Es del centro del estado coahuilense. Estamos a una hora y media, dos horas ya de la frontera, la guardarraya, como lo dicen por acá, o la raya de la línea con Texas. Y pues, nada, verdad, bien agradecido por la invitación y pues comenzamos. Vale, David, pues vamos a partir de lo que acabamos de escuchar al iniciar este programa. Cuéntanos que, porque vaya, tú naciste en Coahuila y eres de ahí, vives ahora mismo ahí, ¿cierto? En Saltillo. Sí, sigo viviendo. Ahora estoy en la capital del estado de Coahuila, que es Saltillo, Coahuila, ¿verdad? Tierra del zarape. pero pues soy adoptado ya aquí en Saltillo, originario del centro. Nacido en Monclova, pues no por decisión, es porque no hay hospitales en San Buenaventura. Pero soy nacido en Monclova, originario de San Buenaventura. Vale, pues cuéntanos un poco, David, ¿qué estabas haciendo? Porque va a ser un testimonio de primera mano de alguien que vive en ese estado, porque, bueno, es importante decirlo, que nadie supo de esta masacre sino hasta años después. O sea, me parece que se supo hasta febrero del 2014 por un trabajo periodístico que hizo Diego Sorno. O sea, pasaron muchos años para que esto se supiera fuera de Coahuila, y me atrevo a decir que no son muchas las personas que saben lo que sucedió en 2011 fuera del estado y del norte de México. Entonces, cuéntame, David, ¿qué estabas haciendo? ¿En dónde vivías? ¿Y cómo lo vivieron los coahuilenses, por ejemplo, ¿no? Dada la cercanía de Allende? Cuéntame. Así es. Mira, pues yo fue en el 2011, el mes, fíjate, no tengo el dato exacto, creo que fue en junio, fue, no sé, el primer semestre del año, pero sí recuerdo el año, ¿verdad? Yo estaba, ya en ese tiempo ya estaba radicando aquí en la ciudad de Saltillo, y pues también nosotros ya estábamos viviendo aquí, pues, el terror que se vivía en las calles, ¿verdad? Era súper común, de que no alcancé a llegar a mi trabajo porque me agarró una balacera. O de que el saludo, ¿verdad?, ya norteño era, ¡hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Hace cuántas balaceras que no te veo? Y así, o sea, ya lo tomábamos como cualquier mexicano, ¿verdad?, con humor. Todo eso en ese tiempo, la verdad, la tecnología pues no estaba tan avanzada como ahorita. O sí, pero no estaba todavía al alcance de todos, como ahorita estamos hablando, ¿verdad? En ese tiempo, pues la verdad era más que nada de que me dijeron, de que me contaron. Gran parte de aquí, de las personas, pues, conocíamos del tema. En ese tiempo, yo todavía tenía, pues, gran cercanía con personas del norte del estado, de personas de Acuña, Coahuila, que están, pues, un poco más cerca del municipio de Allende, que fue donde sucedió toda esta barbaridad, ¿verdad? Todo este terror que vivieron ahí las familias también. Lo que contaba la gente fue que muchas personas del municipio comenzaron a tener nexos, pues, con grupos de delincuentes, ¿verdad? Entonces, algunos de ellos desertaron y se fueron para Estados Unidos. Ya estando en Estados Unidos, comenzaron a colaborar con el gobierno americano. Entonces, pues, todos ellos considerados soplones, ¿verdad?, como lo decimos coloquialmente. Pues la consecuencia fue que estos grupos delictivos, en venganza, pues llegaron a levantar a sus familias todos estos términos que voy a estar utilizando ahorita son de verdad muy norteños, los levantones, sí. Todos los conceptos que teníamos de las personas, ¿verdad?, que se dedicaban a todo este tipo de actividades. Y que se quedaron, ¿no, David? Y se quedaron, siguen vivos todavía, ¿verdad?, las funciones de halconeo, ¿verdad? Decías, oye, ¿qué es un halcón? Para mí antes un halcón, pues era un ave, ¿verdad? ¿Y qué? Fíjate todos los conceptos que cambiaron de esos años para acá. Me voy a salir un poquito de tema, ¿verdad? Ahorita me vuelves a encarrilar. Vale. Pero por decir, los halcones pues eran las personas que avisaban, ¿verdad?, a los grupos delictivos para los que pertenecían, todo lo que sucedía, si venían, no sé, la fuerza pública, no sé, el ejército, todo lo que ocurría, ellos lo sabían a través de estas personas, ¿verdad?, de sus mentados halcones. Y pues las tienditas, ¿cómo no olvidar, verdad? Una tiendita, decís, ahí hay una tiendita, pues era donde se vendían todo este tipo de sustancias, ¿verdad?, a lo que se dedicaban estas personas. Digo, todo con eso aprendimos a vivir y se nos hizo tan común y diario en las noticias decían, oye, fíjate, aparecieron 3 colgados, aparecieron, no sé, o que levantaron a tales personas, están desaparecidas. Es cuando fueron 4, ok, bueno, no fueron tantos. ¿Cómo fuimos enfriándonos, cómo tomándolo de esta manera? O como te digo, los saludos, ¿verdad? No, hace cuántas balaceras que no te veo. O sea, ¿a qué punto llegamos? Y cambiamos de verdad. Yo recuerdo mi niñez y mi adolescencia, todo esto no se vivía. O sea, sabías que existía en algunos otros estados, pero no lo veíamos tan de cerca. Entonces, ¿y en qué momento se recrudeció? ¿En qué momento cambió? ¿Tú recuerdas ese momento aplicado en tu vida, en tu experiencia? Mira, yo recuerdo, más bien me voy a dirigir en el año, por ahí del 2008, corría más o menos, que fue cuando comenzamos a saber que empezaron a ingresar al estado todos estos grupos delictivos. Y comenzaron primero pues con los dimes y diretes, ¿verdad? De que dicen que tal camioneta anduvo dando avisos y tal, no sé. Había un tipo de blogs en ese tiempo, no sé si estén consideradas redes sociales, pero había blogs locales y ahí en esos blogs pues leíamos de que como tipo avisos, pero pues nadie sabía si era cierto, ¿no? Ya llegamos, somos tales personas, vamos a hacer tales cosas, que vamos a viajar con las luces apagadas y cosas de ese tipo, ¿no? Decías, ay, cuéntame. O sea, los mismos grupos delincuenciales avisaban a través de estos blogs. De esto no tengo certeza. Te digo que cuando comenzó todo, comenzaron a darse a conocer mediante este tipo de blogs, que ya no sé la verdad, no me consta si en realidad hicieron uso de estas publicaciones o pues todas eran mentiras, ¿verdad? Falsas noticias que utilizaba la gente, ¿verdad? Porque sabían que ya estaban dentro de nuestro municipio, nuestra localidad. Pero poco a poco se fue haciendo más común y más común y más común al llegar al grado de que ya muchas personas, compañeros de generación, compañeros de amigos de los barrios, de no sé, conocidos, ya todo el mundo era mi primo, mi amigo, mi papá, yo conozco, llegó a tal grado que, o sea, toda la población estaba de una o de otra manera involucrada o se decía involucrada, ¿verdad? Ya se presumía el hecho de tener algún nexo con todos estos grupos delincuenciales. Y te digo, a tal grado que ya estuve en el centro del estado, estuve en el norte también, y era muy común saber que pues llegaban personas lesionadas a los hospitales, o que había balaceras, o de que se estampaba algún vehículo con algún otro porque lo venían persiguiendo alguna, o sea, fuerza federal o fuerza municipal. Entonces, todo esto era día tras día, que llegamos al punto, ¿verdad?, en el que ya no nos sorprendía. Para cuando tengo conocimiento de esta masacre que hubo en el municipio de Allende, pues ya no era nada nuevo para nosotros acá en el norte. Entonces, no recuerdo exactamente cómo lo supimos, te digo, había blogs en ese tiempo, había blogs en las que subían noticias de todo lo que ocurría en todo México, no nada más acá en Coahuila. Y pues subían hasta fotos que no duraban mucho tiempo en red, que luego a las horas posteriores las eliminaban. Pero sí, o sea, lo que contaba la gente es que fueron más de 40 personas las que desaparecieron. Luego de que estas personas, volviendo al tema, perdón, ya te digo que me fui, encarrila. Está bien, porque es contexto, es el contexto de lo que rodea. O sea, el hecho de que digas que cuando pasa lo de Allende, ustedes allá en el norte ya estaban más que acostumbrados, o sea, que era una cosa más, ¿no? Supongo, eso es muy fuerte. Digo, tú hablas de que te diste cuenta de que todo empezó a cambiar en 2008, lo de Allende es 2011, o sea, llevaban ya años con este terror, entonces... Continúa. Sí, gracias. Entonces te digo, pues ya, sorprendernos, pues a lo mejor en parte sí, ¿verdad? Pero eran cosas esperadas. Algunos municipios ya estaban tan coludidos con el narco que esperabas, o bueno, con los grupos, ¿verdad? Delictivos, que no sabes, más bien, ya tenías como que una noción de cuál iba a ser el final, ¿verdad? Porque sabías que eran algunos pueblos literalmente sin ley. Entonces, en este pueblo lo que se escuchaba era que la policía pues estaba comprada, ¿verdad? Por estos grupos. Entonces, ellos daban información y dieron información de quiénes eran las familias de las personas que cooperaron con el gobierno americano para dar con las cabezas de los jefes, ¿verdad? Entonces, pues ellos en venganza fueron por sus familias y pues destruyeron las casas. Se supo que utilizaron maquinaria pesada, pues son pueblos que se dedican en gran parte de la población al campo. Entonces utilizaron retroexcavadoras para derrumbar las casas. O sea, no conformes con desaparecer a las personas y de alguna de otra manera... La verdad, desconozco cuál fue su final de las personas, pero pues sí, se usaron de maquinaria pesada, se dieron valor de maquinaria pesada para destruir las casas, aparte pues, de las armas, ¿verdad? De grueso calibre que utilizaban. De hecho, creo que hasta ahora todavía no se tiene una cifra oficial de qué tantas personas desaparecieron. La Comisión de Derechos Humanos tiene una cifra, el gobierno de Coahuila tiene otra. Los informes que han salido tienen otras y ninguna, en realidad no hay una homologación de esta cifra. ¿Te parece, David, si vamos a dejar un espacio? Porque justamente hemos decidido hablar de esto en este momento porque las grandes tragedias y la realidad mexicana salta, bueno, como cualquier otra realidad en todo el país, con estas plataformas de streaming. Y esta semana, empezamos la semana con la noticia de que se va a estrenar el 30 de junio una serie que se llama Somos y que va de la masacre, de la matanza de Allende, y que entre quienes escriben el guión está Fernanda Melchor, que muchos la conocerán, ha escrito Temporada de Huracanes, que es, para quien lo ha leído, es un libro como súper visceral que habla de lo peor que somos los mexicanos y que tenemos, y eso que hemos aprendido a naturalizar con la violencia de todos los días, ¿no? En distintos grados, ¿no? Porque sí que en el norte lo tienen como más cerca. Yo siempre he dicho que en el país, en México, estamos como todos súper divididos porque no nos ha llegado el agua a todos por igual. Pero si hubiéramos tenido este acercamiento con la delincuencia, como ustedes lo hacen, como el sur también, tal vez seríamos otro país, un país más consciente, ¿no? Que no es indiferente ante tragedias como Allende, como los 72 migrantes, como la guardería ABC, como Ayotzinapa. Entonces parece que pasan estas tragedias y no pasa nada. Entonces quiero que escuchemos un momento esta parte del tráiler de Netflix y un poco de lo que dice Fernanda Melchor, no con respecto a la serie, pero a escuchar la voz de una de las chicas que ahora son una de las voces más importantes mexicanas en la literatura internacional, universal, y que simplemente habla. El rancho de Anselmo. Toda la noche entran y salen camionetas de ahí. Lo están usando como cruce. ¡Nos vemos, doña Chayo! ¡Ja, ilumine nuestra oscuridad y que alumbre el camino de nuestra esperanza. Estoy embarazada otra vez. ¿Y por qué esa cara está bien, no? Se ve que tu papá es chido. ¿A qué se dedica? Es abogado. Pensé que era arquitecto. Oiga, doña Chayo, ¿usted no ha visto al morro este al que le dicen el gordito? No. Es que usted nunca ve nada, ¿no? Está ciega. Como un topo. Mi carnalito no va a rajar. Entonces no hay problema con él. ¿Y con quién es el problema? 086, ¿cuál es su emergencia? ¿Quién regresó? El diablo. Pero esta vez trajo un ejército. Uno quisiera no tener que contar historias nada más horribles, ¿no? En el particular caso de temporada, yo era una historia que necesitaba contar, que quería contar. Pero cuando uno lleva esa historia fuera, también a veces uno dice, quisiera que las cosas no fueran así, ¿no? Quisiera también mostrar una cara más amigable, pero bueno, también uno puede negar la realidad. Temporada de Huracanes no es una novela centrada como en la gran violencia que vemos en los periódicos, los grandes titulares o lo que experimentamos, no sé, pienso en la primera década de esta, o los primeros años de esta década, ¿no? De la violencia espectacular en las calles, ¿no? O sea, más bien es una novela que aborda la violencia que sucede en las interacciones cotidianas. A mí desde mi primera novela, desde Falsa Liebre, lo que me interesaba era justamente eso, ¿no? Cuando veíamos noticias como la de los sicarios de 14 años, el Ponchis, todo este tipo de juventud, ¿no? Que está malgastada en el crimen organizado. Yo pensaba, ¿de dónde surge esto, no? O sea, o ¿por qué hay tanta miseria en nuestro país, no? Y no solamente miseria económica, pienso en miseria espiritual, como moral, ¿no? Y yo siempre me preguntaba, ¿de dónde venía esto, no? Bueno, pues estamos de vuelta aquí en Espiral con mi amigo David. Él es oriundo de Coahuila y nos está hablando un poco sobre lo que es vivir en el norte, un poco partiendo del tema de la masacre de Allende en 2011. David, nos estabas contando sobre lo que fue darse cuenta en 2011 de lo que pasó en Allende. Cuéntame ahora sobre lo que significó para ustedes. ¿Tú sentías que había un conocimiento? No sé si tú en ese momento lo pensabas, pero te planteabas el hecho de que lo que les estaba pasando en Coahuila, como pasaba en Chihuahua, como pasaba en Sonora y en Sinaloa, estaba siendo como alejado de la televisión, de los grandes medios nacionales. ¿Ustedes tienen ese sentimiento de estar totalmente desconectados con el resto del país? Sí, mira, como lo mencionaste al principio, dices que el país se enteró de esta masacre cuando en 2014 me mencionaste el año, ¿verdad? Que fue cuando alguien se atrevió a hacer una investigación. Exacto, sí. Y fue cuando ustedes se enteraron de lo que estaba pasando en realidad en el estado de Coahuila. Para nosotros, pues claro, ¿verdad? Era súper común que supieras de que hubo balaceras por los medios locales, jamás con los medios oficiales, no. Comenzaron a tener un poquito más de peso las redes sociales, comenzamos a usar ya el WhatsApp, y era como te dabas cuenta, ¿verdad? Oigan, balacera en tal colonia, balacera acá, y pues más o menos sumabas durante el día y decías, oye, hoy hubo 4 o 5 balaceras de lo que yo me enteré, de lo que estuvo en las cadenas que mandaban. Pero pues la realidad no salía en las noticias, ¿verdad? Muchas de las veces, pues nada más se quedaba en lo que me contaron extraoficialmente por las redes. ¿Tampoco en medios locales? tenía cabida esto? Muy, muy rara vez veías que salía alguna balacera, o si había, no sé, 8 en el día, te ponían una y como que escondiendo siempre, como lo mencionas, la realidad que estábamos viviendo aquí en COVID. Y cuando, David, y cuando ustedes, bueno, usted, fíjate cómo estamos hablando, ¿no? Ustedes y nosotros, ¿no? Ustedes sí, y claro, nosotros. Sí. Estaban muy cabrón. Cuando veían o cuando veías tú y tu familia, tus amigos, estos noticiarios a nivel nacional o los noticiarios en donde se hablaba de México en un contexto internacional, ¿cuál era tu sentir? Si en el entorno local no se tocaba este tema, obviamente menos en los grandes, en la centralidad que significa vivir en la Ciudad de México, ¿no? Y que todo lo que pase ahí es noticia. ¿Qué te generaba o qué les generaba o tenían alguna opinión, alguna posición sobre eso? Mira, pues como en realidad ya mucha gente no creía en los noticieros por todo lo que ocultaban, ya llegabas a un punto en el que te daba risa, dices, oye, ¿por qué lo ocultas? La realidad es otra, te daba molestia, te daba coraje, impotencia, pero también como buenos mexicanos, ¿verdad? Lo tomábamos con gracia, con comedia, ¿verdad? Y ya sabes que esto no va a salir, y decían, no hay problemas, esto no va a salir en los medios, nada más di que te contó un fulano, pero ya hubo otra vez otra balacera, ya amaneció otro colgado, otro no sé, X, era el día a día, ¿verdad? Te estoy hablando, gran parte de lo que viví, lo viví ya más ahora en la capital, aquí en Saltillo, pero era súper común, te digo, no llegar a trabajar, y de hecho se hizo una muy buena excusa, ¿verdad?, para no llegar a trabajar, porque me agarró una balacera, y pues era la realidad, o sea, muchas de las veces, porque estaban bloqueadas las calles, porque, no sé, había vehículos ya balaceados, o no sé, totalmente deteriorados por esta guerra que tenían, y pues no llegar a trabajar era muy común, ¿verdad? O que la gran mayoría de los saltillenses pues nos tocara o tuviéramos alguna vivencia, alguna experiencia con alguna balacera. Digo, en lo personal a mí me tocaron 3 o 4, no sé, no recuerdo. Pero pues ya estabas súper, súper entrenado, ¿verdad? Ya sabías, bájate y tírate al suelo. ¿Y cómo lo aprendías? ¿Cómo, ahora que dices esto? Me salta la curiosidad, ¿cómo lo aprendiste? ¿Había un protocolo que alguien te enseñó en la escuela o en la tele? No sé, me imagino, había gente recomendando pues sí. A la población qué hacer. ¿Cómo lo aprendiste como para aplicarlo cuando te topabas con eso? ¿Cómo fue? ¿Cómo interiorizas eso? Pues déjame decirte que lo aprendes a la mala, como todo en la vida, y lo aprendes sobre la experiencia y por las películas de acción. Porque jamás, jamás te vas a imaginar estar en una situación así. O sea, como persona no es como que, ah, déjame salgo y a ver si me toca una balacera y yo sé que tengo que dar 3 maromas, tengo que guardar la calma y tengo que sacar mi resortera, ¿verdad?, para defenderme. Pues no. Entonces, sobre la marcha es, veo lo que hacen las demás personas. Y siempre, pues no faltaba la persona, ¿verdad?, que tomaba ahí cierta autoridad del grupo en el que estabas ahí, donde te tocara, ¿verdad? Estabas en el bulevar, algún señor que tratara de que las personas bajaran de su auto y se tiraran al suelo. Entonces, sobre la marcha fuimos aprendiendo, sobre los videos, ¿verdad?, que también pasaban en las redes sociales que comenzaron a viralizarse, de otros estados de, no sé, de Sinaloa, de Sonora, también Chihuahua, como mencionabas, Tamaulipas, pues veías y sobre eso, ¿verdad? Sobre eso tomabas tú esas acciones y las aplicabas cuando te tocaba, porque pues ya era demasiado, de que en la mañana, mediodía, en la noche, no respetaba, no había horario, no había manera de saber qué te iba a tocar, entonces tenías que hacerlo. David, ¿quién genera la violencia? Porque ahora mismo pienso en mi proceso electoral, que van decenas de candidatos asesinados. Y viendo la televisión, recuerdo que en un lugar alguien preguntaba, ¿quién los mata? ¿No? quiero que nos cuentes quién genera, al menos en el norte de México, quién genera la violencia, porque creo que México es un ejemplo muy especial sobre cómo es peligroso estar en el lugar. Cualquiera puede estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, pero no solo porque lo cuarte, no porque cuarte la vida y la seguridad un grupo delincuencial como tal, sino que parece, me da la sensación de que en México cualquiera está coludido con todo, o sea, que ya todo es una mezcla de lo peor y que te pueden llegar por cualquier lado. Entonces mi pregunta es, ¿quién genera esa violencia, según tu perspectiva, en el norte de México? ¿Y qué genera, qué ha generado durante todos estos años esa violencia? Me interesa que en esta segunda parte de la pregunta me hables de lo que se ha generado en la gente. ¿Se ha hecho más solidaria? ¿Ha empeorado la confianza? ¿Están viviendo todo el tiempo con miedo? Cuéntame, ¿quién genera esta violencia y qué genera la violencia en el norte de México? Claro, mira, desde mi perspectiva o de lo que hablamos en comunidad, en los grupos, ¿verdad? En una borrachera, en, no sé, en tu trabajo o algo. Gran parte de la violencia, se generaba, porque sí te puedo decir que hoy por hoy ha mejorado toda esta situación, por los mismos grupos, por la disputa del territorio, era lo que más generaba la violencia. En esa disputa del territorio, en esos enfrentamientos que había, pues en eso entraban las fuerzas municipales, estatales y federales. Entonces se generaba una guerra, ¿verdad? Literalmente era una guerra por el poder. Entonces, ¿qué es lo que genera todo esto? De momento, en la primera instancia, temor por todo. Porque no solo era que querían dedicarse a todos estos actos, a toda la venta de estupefacientes o de todo esto que ellos manejan, sino que llegaron a un punto que ya era extorsión, eran secuestros, llegaban a pedir la cuota. No sé si se maneja esto en el sur del país, ¿verdad? La lamentada cuota por el derecho de piso. Acá en el norte se utilizan mucho la feria de cada pueblo, como me imagino que también en el sur. Perdón que no conozca tanto de mi propio país, ¿verdad? Pero hablando específicamente del norte, entonces se usan mucho las ferias, ¿verdad? La cabalgata de cada pueblo. Entonces, en dichas ferias, pues se colocan puestos, había peleas de gallos, había carreras, entonces cierto porcentaje de lo que se recaudaba, pues tenía que pasar a manos de estos grupos delictivos. Y pues lo que genera, te digo, en ese tiempo era miedo, no querían salir ya las personas a los antros, a los bares, porque sabías que te dabas cuenta que ahí estaban ellos. Contaban muchas personas, en lo personal no tuve ninguna experiencia con esto, ¿verdad? Pero de que, pues, si le gustó la muchacha al jefe, el jefe la iba a invitar a sentarse a la mesa. Entonces, pues, todo esto generaba mucho, mucho pánico entre la sociedad. Todo esto, pues, te digo, a raíz de la guerra y a raíz de todas las extorsiones, secuestros, o sea, ya era, como tú dices, toda una mafia y todos estaban coludidos con todos. Ya no sé si metía las manos el gobierno o los ayudaba o no. La verdad, ya no sabías en quién confiar. Entonces, pues te digo, también caías en esto, ¿verdad? Desconfianza también con las personas. Si veías a una persona que tenía una camioneta de un año actual, ¿verdad? Pues también decías, como dice la canción, ¿en qué trabaja el muchacho? Era lo primero que pensabas, la verdad. Digo, siempre hacemos mofa de todo esto, pero te daba a desconfiar. Ya no sabías quién era de los buenos y quién era de los malos, o quién simplemente conocía a los malos. Y pues, de verdad, no, todo esto fue un terror. David, me gustaría que hicieras como un recorrido partiendo de ese 2008 que tú empezaste a notar que las cosas estaban poniendo muy feas, hasta ahora. ¿Cómo ha cambiado la cosa? ¿Cómo se vive ahora? ¿Notas alguna diferencia? ¿Ha mejorado? Bueno, dices que ya no está tan cabrón. Pero cuéntame un poco, siguiendo esa línea del tiempo, desde el 2008, pasando por 2011 y cómo se transformó? ¿Y tú por qué crees que se haya transformado si es que hubo esa transformación? Mira, del 2008 empezamos y la verdad éramos totalmente inexpertos en el tema. No sabíamos ni quién era, ni qué venía, ni qué querían, ni nada. Toda la sociedad empezamos a aceptarlo de cierta manera y muchas de las personas, pues al obtener poder, ¿verdad? Había personas que querían estar cerca de ellos porque pues tenían dinero y tenían X cosa, ¿verdad? Que te ofrecen el dinero. Entonces, poco a poco lo fuimos aceptando. Fíjate hasta qué punto nos fuimos enfriando como sociedad. Nos fuimos, ya decías, ay, fueron dos nada más, hombre, X, no pasa nada. Los fuimos disculpando de cierta manera los actos que ocurrían. Oye, ¿por qué? Te doy el ejemplo. Encontraron o desaparecieron a tales personas y como buen mexicano a juzgar, ¿verdad? Estaban metidos en algo malo. No sé qué sabrían. Algo han de haber hecho. Entonces ya estábamos disculpando la violencia. O sea, ¿a qué punto llegábamos? Ya estaba ya, o sea, bien empinados, como decimos acá, ¿verdad? Entonces, te digo, comienza pues a subir como montaña la violencia en todo el estado. Primero eran en ciertos municipios y que en La Laguna, que estuvo cabroncísimo también, porque ahí había todavía más grupos peleándose el territorio. Es un territorio grandísimo, La Laguna. Las fronteras, pues lo que todos pelean, ¿verdad? Tener contacto con la frontera con Estados Unidos. Y luego en el centro del estado, que nunca nos imaginamos, Erika, no nos imaginábamos por qué. Decimos, pero aquí ¿por qué van a llegar? O sea, ¿qué les ofrecemos? Somos municipios chicos, somos ranchitos, como decimos. ¿A qué van a venir aquí? Entonces, te enterabas después por personas que conocían, ¿verdad? Por el primo de un amigo, que ellos mencionaban que estaban en el centro del estado porque era un sitio de huida, o sea, uno por su ubicación geográfica, ¿verdad? Tenías las salidas para todo el estado. Ahora, al tener mucho territorio no habitado, utilizaban todo ese territorio pues para pistas de aterrizaje, no sé, esconderse, no sé, entre el monte o algo. Entonces, te digo, fue creciendo hasta el punto en el que el poder era de ellos. Ya, el poder era de ellos. En Coahuila se usaban ciertas tiendas, ciertos negocios de venta de cerveza, que ya ves que somos súper cerveceros acá en el norte, que se llamaban puntos, y los puntos, pues tú podías comprar cerveza toda la noche. Acá en Coahuila es legal comprar cerveza hasta las 10 de la noche nada más, no sé, por allá en el centro y sur. Aquí en Coahuila nada más hasta las 10 de la noche puedes comprar, en la actualidad, y antes de esto, legalmente, pero pues como tenían el poder, tú podías llegar a comprar cerveza toda la noche y estar consumiendo cerveza toda la noche porque pues solo tenías que decir de dónde venías, ¿verdad? Entonces, lo aceptamos, comienzan a haber pues todos estos sucesos que ya mencionamos, desapariciones, extorsiones, hasta que llegó un punto, ¿verdad?, en el que entran las fuerzas federales y llegan a detener, ¿verdad?, a detener muchas de las personas. En el municipio de San Buena fue bien conocido que llegó la Marina y gran parte de la policía pues estaba con ellos, ¿verdad? Entonces, se llevaron a la policía. Literalmente, quien estaba a cargo de estas funciones era la policía estatal. Se quedó sin policía municipal. Pero, ¿cómo? O sea, la Marina llegó y como a hacer una limpia y se llevó, se limpió todo. Exactamente. Se quedaron sin policía porque la policía estaba coludida. Exactamente, tal cual. Así fue, llegamos a tales extremos que nos quedamos sin policía municipal. Y era burla, ¿verdad? Porque ya lo tomábamos con humor. Y, oye, ¿qué onda? Ya no hay policía. Ay, ya nadie me va a parar. Yo puedo tomar donde yo quiera. Y así. Claro que no, ¿verdad? Llegaron el ejército y la policía estatal, pero nos quedamos sin policía municipal. Literal. Te digo, era a los extremos que llegamos. Te estoy hablando de eso en el 2011 también, sí, en el 2011, fíjate. Que fue cuando fue, yo creo que fue el pico más alto, el 2011, 2012. Y del 2013 comienza a descender un poco. Comienza ya a regularse otra vez lo que conocíamos en el estado, ¿verdad? No digo que haya sido totalmente seguro, desconozco ya de verdad si todavía existen, pero la realidad es que ahorita el 2021 se redujo exponencialmente la violencia. Ahorita sí es mucho más seguro, pero si ahorita la capital pues está más tranquila, no se escucha o muy poco común que se sepa de que hubo balaceras, de que se están disputando algún territorio, no sé, X, o sea, digo, fue así de que una montaña, ¿verdad?, que creció, llegó a su máximo pico en el, por ahí, no sé, no te quiero mentir, 2012 por ahí, y luego fue, pues, cayendo poco a poco, cayendo. Por todo esto, ¿verdad?, porque pues cuando se involucraron ya, pues, fue la Marina, creo que fue quien llegó. Y fue cuando se empiezan a desmantelar todos estos grupos, pues quedaban solo en ciertos municipios. Poco a poco se fue cayendo, ¿verdad?, todas sus actividades. Vale, y para ir cerrando, David, me gustaría que hablaras ahora un poco más distendido, ¿no? No tanto sobre la delincuencia y la violencia. Ajá. O tal vez sí, tal vez tiene que ver también, no deja de tener que ver. Que hablaras sobre cómo es, qué significa vivir en el norte. Tú y yo lo hemos hablado varias veces. Incluso el norte históricamente tiene las ciudades con mayor PIB, las ciudades ricas, el dinero está allá y el contraste es clarísimo. El sur está súper empobrecido. Ya sabemos los casos de Guerrero y de Chiapas, que siguen siendo las entidades más pobres. Con la pandemia son todavía más pobres. El centro, que todo está, bueno, pues, centralizado, todo se concentra ahí, lo que pasa ahí es noticia. ¿Qué significa vivir en el norte y cómo ves tú el resto del país, David? Mira, vivir en el norte, la verdad, como buen norteño, ¿verdad?, como nos dicen, ¡ay, es norteño, qué mamón, cabrón! pues, siempre va a ser un orgullo, ¿verdad? Siempre, y como lo dices, estamos siempre en pelea, pero es una pelea sana, o sea, los queremos también a todo el país. Ah, bueno, muchas gracias. Sí. No muy convencido. Sí, sí, bien orgulloso, la verdad. Muy orgulloso de vivir en el norte. Sí, pero es que fíjate, justo eso que dices tú, bien orgulloso de vivir en el norte, ya es de por sí algo insólito. Porque quienes vivimos en el centro del país, o quienes, imagínate tú, escuchando a alguien de Chiapas, de Oaxaca, decir, la verdad es que, claro, tiene que ver mucho con la realidad que ustedes viven, ¿no? Entonces, es súper curioso porque lo dices, me recuerda mucho esta sensación que ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta unión de gobernadores del norte del estado que quieren como armar ahí? Era la alianza norteña, la alianza... Sí, una cosa así, que son como opositores al presidente, claro, y que de pronto quieren tener su propio régimen, un poco lo que pasa en todas las sociedades, ¿no?, en todos los países. La gente que tiene dinero, pues no quiere juntarse con los que no tienen dinero. Entonces me parece súper curioso y emblemático que digas que estás súper orgulloso, porque creo que poca gente fuera del norte de México podría decir lo mismo. Así que perdón por interrumpirte, sigue sí, con sí, esto. No. Folclor. Y tienes toda la razón, la verdad, y dices, oye, que está cabrón que me digas tú que estás orgulloso. Oye, imagínate, de aquí estamos a 40 minutos de Regiolandia, de Monterrey, Nuevo León. Oye, todos los regios te van a decir que están, pero cabronamente orgullosos de ser regios, ¿verdad? Y de hecho ellos darían lo que fueran por separarse, todavía más que Coahuila, ¿verdad? Somos como que ahí el hermano chiquito de Nuevo León. Y como lo mencionas, ¿verdad?, los gobernadores se pusieron de acuerdo y ¿sabes qué, cabrón? Vamos a darle guerra al presidente y vamos a presionarlo, a renegociar los convenios fiscales y que nos den más lana porque yo produzco más. ¿Por qué me vas a entregar menos? O sea, yo estoy haciendo toda la tarea y quiero que también el sur le meta, ¿verdad? Entonces, sí nos portamos un poco apáticos, lo acepto, porque, pues, como dices, desconocemos toda esta... toda la pobreza que vivimos en los que viven en los estados del sur del país, y pensamos que pues todos estamos en las mismas condiciones, ¿verdad? Eso, claro, cometimos siempre ese mismo error. Yo creo que todos creímos que porque estamos bien, el de al lado también, ¿no? Pero bueno, ustedes están más lejos y tienen más dinero. Sí, tan, como hay un dicho mentado acá en el norte, ¿cómo lo decimos? Más bien no es del norte, no recuerdo, tú que eres periodista debes de saberlo mejor, pero no sé, no recuerdo quién lo dijo, que pobre México tan cerca de... Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y tan cerca de Estados Unidos. Sí. Eso, tú tienes las palabras. Mejor. Oye, y bueno, cuéntame, para ir cerrando, David, que se nos acabó el tiempo de tu añorada presencia en este programa. Hombre, gracias. Cuéntame, como que no sé si quisieras hacer una reflexión, porque también me gustaría hablar, ya no nos va a dar tiempo, daría para otro programa, sobre los prejuicios y las etiquetas, ¿no? Esos estereotipos que tenemos del norte, ¿no? Ahí se come carne y se bebe cerveza, ¿no? Sí. Y se baila banda. Háblame un poco del estereotipo que tanto es real. Si te molesta a ti que se les pinte sombrerudos y bailando banda con botas picudas. Háblame de la cultura, de lo que se vive, de lo que es rico también en el norte. Mira, contrario a lo que se piensa, a un norteño, o sea, lo estás halagando si le dices que come carne todos los fines, la carnita asada. De hecho, pues hoy es la final del fútbol mexicano, bueno, el jueves, ¿verdad? La final del fútbol mexicano, por ahora. Y va a oler a carne asada en todos lados. Esto es súper común, todos los fines de semana, el sábado, ni se diga el domingo familiar, es súper común que va a oler a carne asada, ¿verdad? Y te digo, para un norteño es halago que le digas sombrerudo y botudo y todo. Oye, que acá en Coahuila sí se escucha la banda, ¿verdad? Pero también se escucha mucho el farafara. Aquí es el farafara norteño. ¿Y qué es el farafara? Mucho. Espera, no. No sé qué es el farafara, por favor. Dios mío, perdona mi ignorancia. Sí, no te preocupes. Bienvenida al norte. Mira, el farafara es un tipo de grupo norteño que nació en Nuevo León. Entonces, es el farafara campirano, su nombre completo, si no quiero mentir ahora. Pero el farafara campirano se compone del bajo quinto, bajo sexto, más bien nace con el bajo sexto, que es como una guitarra con 12 cuerdas, 6 cuerdas y 6 por encima, ¿verdad? Ese es el bajo sexto. El acordeón, que el acordeón de botones o de teclas, ¿verdad? No importa. Y lo que nosotros lo conocemos como tololoche o el contrabajo, es quien da el bajeo, quien lleva el tiempo de la música, es el tololoche. Ajá. Imagínate que es un violín grandote, que casi está así del tamaño de la persona, y es quien va llevando el tiempo de la canción, lo va llevando a modo de bajeo. Ese es el farafara. Es súper conocido en el norte. Oye, pues, ¿te parece si podemos poner una parte de algo que nos recomiendes? Claro que sí. Vale, pongámoslo. Ingrato amor, que tanto lloro, mas ya no imploro besar esa boca que tanto besé. que tanto adoré. Ingrato Bueno, y estamos aquí para cerrar ya esta emisión de Espiral en la Resistencia Radio. Quiero agradecerte, David, muchas gracias por tu tiempo y por contarnos un poco de toda esta realidad que, de la que estamos muy lejos, lamentablemente, y no me enorgullezco de decirlo, de la que estamos muy lejos los que vivimos en el centro y en el sur de México. Y nada, una invitación para que nos acerquemos más. Siempre hablo de mi pasión y del cariño que yo tengo por América Latina, y esta necesidad que yo también percibo en ser países tan jodidamente parecidos en lo hermoso y en lo horrible. Y cómo estamos, pareciera que estamos unos a espaldas de los otros y no nos miramos, y no nos abrazamos, y no nos reconocemos. Entonces, ojalá que también pasara eso aquí en México, ¿no? Y que no nos habláramos, David, de ustedes y nosotros, ¿no? Vamos a cerrar con alguna selección musical. Quiero que te despidas, David. Gracias, antes que nada, por estar aquí en este programa, así que te dejo el micrófono para que te despidas y nos digas con qué canción nos vamos a quedar, porque es tu momento. Hombre, muchas gracias, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? Reconocer eso, dejemos de hablarnos como ustedes y como nosotros y hacernos un todo, ¿verdad? De verdad, vengan al norte, somos chidos, los queremos, hermanitos. Somos buena onda, hombre, y hacemos buena carne asada. Y bailan bien, ¿no? Y bailamos de todo, de todo. De todo. De todo. Sí, pues muchas gracias de verdad, Erika, por la invitación. Espero que te haya servido un poquito la información. Te digo, desde la perspectiva de una persona totalmente común, siendo sincero, no pude investigar, no investigué acerca a fondo de este tema. No hacía falta. Es de lo que conocíamos, de lo que vivíamos, de verdad, acá en el norte. Claro, lo que tú cuentas, lo que tú nos has contado en esta hora es prácticamente lo que cualquier persona que vive en Coahuila puede contar, ¿no? Del común de la gente, sí, la verdad. Que todos tenemos historias, ahorita me fui mucho así en particular. No sé si luego me vuelvas a invitar o no me vuelvas a invitar. Esta es la primera parte de un tomo de 14 capítulos. Eso me gusta. De Coahuila, sí, solo de Coahuila. Coahuila. Y te digo, es bien común. A la persona que le preguntas te va a tener 10 historias de él, de familiares, de primos, de tíos. Vamos a tener mil historias que contar. Pero bueno, eso pues ya lo veremos luego. Te digo, si sigue en pie la invitación. Y pues me despido, ¿verdad? De todos, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por la invitación, de verdad. Vengan al norte, acá los esperamos en Coahuila. Y pues los dejamos con una canción de Intocable, Coqueta. Muy bien, muchas Coqueta. Gracias. Genial, Coqueta, genial. Intocable estaría perfecto para esta tarde. Qué muchas maravilla. Gracias. Muchas gracias, David. Gracias a quienes nos escuchan ahora en vivo en este sábado. Y quienes van a escuchar después el audio en la página de Resistencia Radio una vez que se suba este podcast a la página. Muchas gracias por escucharnos, que tengan muy buen sábado, muy buen fin de semana y que sean lo más feliz que se pueda en este mundo. Un abrazo. Me gusta tu coqueta y altanera, me gusta tu mirada insinuante, me gusta todo lo que llevas puesto y por tu bella forma de menearte. Me gusta ver cómo te caminando por la calle y tu aroma se queda por el viento dándome valor para acompañarte. Me gusta por coqueta que altanera, me gusta por coqueta. Cuando tienes los ojos haces que pierda la cabeza y te gusta que te admire todita la gente, te digan que linda y se te suda la mente, que tienes para Dios. uno 500.